Ahora sí. 9:42 minutos de la mañana y como todos los días martes, vamos a establecer la comunicación telefónica con Seba Domínguez desde Proteger la Tierra, Permacultura. Seba, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bien. Gracias a vos por hacer siempre el esfuerzo y de alguna manera lograr traer tu mensaje que nos inunda como una cascada de agua fresca. Vamos, sí, con esta agüita linda acompañando esta semana estuvo muy bien también. Qué loco cómo en pocos días cambió absolutamente el monte luego de la primer lluvia. Creo que 100% la energía, incluso, ¿no?, entre las personas, con todo lo que veníamos atravesando, sí, transforma, es totalmente positivo que llueva, ¿no? Increíble, la verdad que apenas pasó la lluvia ya se veía verde el monte, los primeros brotes, cambió todo. Sí, es como que también igual te hace un lavado de cara, porque en el camino de los artesanos, que siempre hay un polvillo cuando vas pasando, están todas tapadas en tierra actualmente, y después de la primera lluviacita es como que está todo radiante, brillando. Así que acá en casa lo bueno es que esperaba también esta lluvia para hacer acomodar algunos caminos. Ayer, por ejemplo, estuve moviendo tierra para eso. Y creo que es parte también de este vivir acá en las sierras, de cómo hacer el manejo de las lluvias intensas. Lo hablaba mucho con Cali Pedraza de allá de San Esteban, que tiene Vivir a Lelí, que él es como un gran experimentado el tema de planta nativa. De cómo ir trabajando en las áreas donde uno se compra un lote y qué plantas poder dejar para que también las escorrentías no sean tan graves, porque puede ser fuerte la escorrentía, pero si tiene un buen manejo hace un daño mínimo, entonces yo también tenerlo en cuenta. Por supuesto, más ahora que se viene esta explosión demográfica en la que van a empezar a construir por todos lados. Y por supuesto, hay que tener criterios a la hora de sacar cada árbol o dejar alguno. También me nace como mencionarlo como un ejemplo que tiene el pueblo, ¿no?, de Villarino. Está justo la avenida San Martín, que es la más importante del pueblo, el ingreso de la mayoría de las personas del pueblo. Justo tiene una recta que viene de las sierras hacia la ruta. Entonces, ese es el ejemplo más claro de que cualquier correntía se mete en esa calle y viene siempre y se genera un río, ¿no? Se mencionó, ¿te acordás como hace unos meses o en medio de la cuarentena, el tema de cara con la... con allá en la zona del Alto de San Pedro? Sí, sí. Que hubo una limpieza grande en un lugar. Yo lo primero que me imaginé, loco, va a venir más agua por esa avenida. Y claro, justo el fondo, la señalización de lo que es esa zona, que viene tanto camino de los artesanos, la zona de atrás, las dos calles grandes que hay, lo de San Pedro, viene desde allá arriba todo hasta la ruta no frena. Entonces, nada, municipalmente está bueno tener otras estrategias, porque si no es una inversión que la paga el pueblo moviendo máquinas, moviendo personal, que después de una lluvia tienen que estar haciendo todo, más o menos 8 cuadras, haciendo una limpieza mínimo de material suelto. Después en la calle de asfalto siempre es piedra, ¿no? Sí, no, ese tema del desmonte de cara en Villa Jardino ya está en la justicia, hay denuncias penales, es un tema más que serio, no solo por el tema del agua, sino por la apropiación del espacio y por violar normas ambientales. Así que si es por ese tema, mirá, hay para hacer dulce. Claro, bueno, pero puntualmente es como ese detalle, que ya esté en la justicia, va a haber un punto directamente cómo afecta a todo el pueblo, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque esa garantía va a afectar a todos los que tengamos que circular por esa avenida. Entonces no son temas menores de sacar un árbol, a ese punto como me voy. No es claro, un tema menor decir, corto vegetación, limpio y ya puedo habitar. No, en la vida es nosotros introducirlo al ambiente, ver cuál es lo básico que necesitemos como espacio habitacional, de tránsito, y poder dejar la mayor estructura posible, tanto de tierra, montones, vegetación. Por supuesto. Y fíjate vos los loteos que hacen en lugares prácticamente arriba de la montaña. Un caso, el loteo El Chañar, y están haciendo calles arriba de la montaña. Imagínate lo que son esas avenidas para la llegada, para la bajada del agua, va a formar un río, un tsunami. Van muchas cosas a la mano para no estar señalándolo. Algunos que sí, solamente quieren hacer negocio en estas situaciones de bloqueo, sí, y si sí, perjudican a otros, tal vez no lo tengan contemplado, no les importe. Pero yo hablaría como el ciudadano común, un poco hacia donde voy con la idea de la columna, de homologarnos y vernos como vecinos, de que si alguien tiene la oportunidad de hacer una compra de un lote y es en una zona que tal vez es un poco más alejada de lo que es el pueblo y hay mucha vegetación y tiene que hacer para introducir su desmonte, es verdad que no hay nadie que te asesore, Juan, en esto. Yo me encuentro porque desde Proteger lo Sagrado propongo un servicio que es herramienta de una transición, yo lo menciono así, y yo también lo tengo que ir estructurando en cómo hacer una llegada al que viene de una situación, de una zona más urbana, quiere adentrarse en las sierras. Y a veces me llegan por conocidos porque dicen, che, a vos te va a interesar, mirá, Seba viene trabajando así, que venís de la ciudad cuidando de la salud y lo que sea, y querés cuidar también a donde llegues. Y yo hablo del proceso de transición. ¿Cómo? A mí me dicen, che, mirá, me voy a comprar acá, yo voy a ver a veces terreno, y digo, mirá, acá para habitar es sumamente complicado. Primero el manejo que vas a tener y todo lo que vas a tener que romper para entrar es un montón. Entonces preferiría o te oriento a que busques en otra zona. Y bueno, pero ahí llegamos a lo que se habla como ordenamiento territorial, porque no todas las zonas son habitables, no todos los barrios están en condiciones de ser poblados, y ahí tiene que el municipio actuar antes y ver realmente, hay lugares que no son para habitar, naturalmente. Y naturalmente, yo a veces decía, mirá, acá tienes que hacer un pozo mínimo, porque tenía vecinos cercanos, amigos, de 50 metros para sacar agua. Y esa es la inversión que tenés que tener, y para traer luz... es la zona de San Ignacio, por ejemplo, de la que estoy hablando ahora. Es una zona muy aislada, tenés el río cerca, o sea, tengo agua. Sí, pero hacer un movimiento del agua desde el río para que sea potable y vos la puedas utilizar, es una infraestructura muy grande. Es evidente esto, que los municipios tienen una falencia muy grande en cómo hacer una proyección mínima, 10 años, ideal a 20 años, de cómo hay zonas en las que se va a poder habitar, zonas que necesitan ser mejoradas porque ya están habitadas, y hay puntos verdes en donde no se tienen que tocar. Por supuesto, y aparte vos fijate las sierras que se va avanzando sobre el cordón montañoso para la población, para hacer proyectos urbanísticos, y necesitamos que las sierras mantengan su follaje. Si nosotros hacemos un barrio en la montaña, claro, naturalmente que el agua se va a empezar a acumular por todos lados, y para eso está la montaña y sus árboles, para evitar precisamente eso. Pues, totalmente, estoy en Capilla del Monte, esto no lo tengo chequeado, pero es una información como que si llega, yo creo que es bastante clara. Capilla del Monte toma agua del dique. Sí. Y no toma agua de las vertientes que tiene del lado de la sierra. Entonces, imagínense el trabajo, el agua nace en la sierra mayormente. Igual el dique está abastecido, ¿no? Creo que por ríos que vienen, no sé si de la zona de San Marco igual. Pero es un agua que la podrían aprovechar desde la sierra, bajarla al pueblo, y no, la suben desde el dique hacia arriba. Entonces el gasto de energía es inmenso. Bueno, pero en Capilla del Monte ya estaba el dique Los Alazanes en la sierra, que lamentablemente estaba calculado para una cierta cantidad de población, y bueno... Como se superó esa población, tuvieron que hacer otro dique. Pero ya estaba pensado eso, ¿no? Claro, digo, pero indudablemente también es un manejo del agua. ¿Por qué? Porque hay mucha agua también que se derrocha. Si uno podía también hacer un manejo más específico, el agua descansa. Por eso hay un montón de estrategias para revisar. Y bueno, ahora que ha llovido, también almacenar el agua es increíble. Un amigo en un ratito juntó 1000 litros en un tanque con un techo relativamente pequeño. Y bueno, son esas estrategias para poder decir, si podemos tener agua, cambia totalmente el paisaje, nos cambia la vida a nosotros. Y eso es lo valioso de mantener la sierra, como dijiste en un principio. Seba, ¿el agua de lluvia está en condiciones de ser consumida? ¿Tendrá algún contenido químico de lluvia ácida? ¿Sirve para la huerta? ¿Para qué sirve? ¿Para qué no? Y mirá, en la situación que tenemos de polución a nivel global, estaría bueno siempre hacer, si alguien tiene alguna manera de ver el tema del pH, hay unos pesímetros bastante sencillos que Claro. humedece y te da una referencia del estado que está el agua. Por lo general, yo solamente lo uso para riego, no la suelo beber, pero porque no tengo la necesidad. Sí, si me hago una idea de que la tendría que beber, la expondría al sol, como en un primer punto para que se energice, y a partir de eso vería si decanta, la filtraría y la bebería. He tomado agua en tantos lugares. Creo que si tomamos agua de ciudad, no tendríamos tanto drama de poder tomar un agua de lluvia. Y sí. Pero sí, el caso de la polución es importante. Pero ustedes se van la Punilla, ustedes porque sí. Están parados arriba del oasis, porque el agua de Punilla nace ahí, en Villallardino, acá en Huerta, y de ahí surge el agua que le da a todos los pueblos de la cuenca del San Roque, cuesta abajo. Ahí en la Punilla ustedes tienen una doble responsabilidad porque son el comienzo de la cuenca. Ustedes tienen que cuidar el doble ese lugar porque los pueblos de abajo dependen del agua que surja ahí. Claro, por eso es también esa responsabilidad, como decís, que asumimos entre varios vecinos que nos alertamos en las situaciones de los incendios. Yo tengo la camioneta, al lado del estacionamiento, 20 bidones fijos, me muevo, porque en principio me movía con la mitad de la camioneta cargada con bidones. Después dije, bueno, necesito moverme para laburar, me hizo toda la caja, descargué y los puse al costado. Pero hay un grupo que está atento todo el tiempo, es decir, acá el fuego no tiene que entrar, ya entró el año pasado, hizo un desastre, la verdad se reverdeció todo otra vez. Fue bastante cerca, bajó bastante las tasas. No digo, si hay una zona que justo se salvó, que sabemos que son unas quebradas bastante profundas, donde de ahí también se genera el agua que nosotros agarramos y que es lo que vos decís, abastece todo hacia abajo. Y esto es cuando habitemos, es darnos cuenta del valor que tiene cada lugar y en qué podemos aportar para que eso no sea solo beneficio propio, sino que sea beneficio realmente para una comuna, y en este caso para el pueblo de Yardino. Así es, Eva, así es. Y pensar también que se mantiene también pueblo nativo regando ese monstruo ahí en la Punilla como si sobrara el agua. Dicen que riegan con 30.000 litros de agua diarios. Y yo creo que para mantener ese pasto del golf, mira, el otro día pasé y veía que estaban trabajando en algunas obras. Y entre mis delirios diría, mira, yo me compraría una casa ahí adentro solo para meterme y para poder manejar eso y que sea otra cosa. En realidad, ¿qué me motivó? Decir, estar viviendo ahí adentro, hay una zona que se regeneró mucho de plantas que eran nativas, ¿no? Y yo decía, ¿por qué le habían puesto pueblo nativo si realmente no sabía que tenía nada? Ahora tomaron altura. El lugar está bueno, pero el manejo del agua es horrendo, porque es mucho solamente para el tema del pasto, para las canchas de golf. Ahora, el lugar, como yo a veces siempre busco el doble sentido, es decir, cuando uno hace una reserva con gente y compra tierra, es un tema fino, ¿viste? A mí busco darle lo positivo, porque si es por lo negativo, la verdad te terminas amargando y te termina quedando todo como que todo está mal hecho. Pero el tema de que socialmente no estamos valorando en ningún lugar. No estamos valorando ninguna reserva, no estamos valorando ni siquiera parques nacionales cuando entramos. Loco, al final, cuando nos quitan el derecho de poder ingresar y alguien lo compra, estamos haciendo menos daño. ¿Entendés? Es a lo que voy. Hoy por lo nativo, es verdad, tiene una condición de que tiene un mega monstruo hotel, que imagino que la cantidad de agua cuando eso se use también va a ser un gran desastre. Pero se está reverdeciendo. Hay un punto en la Punilla que yo digo, debe haber una magia porque este lugar se metió acá en la Punilla. Hace que también no se lotee tan rápido, hace que no se hagan estructuras afantochadas, ¿no? Entonces, bueno, yo le quiero ver ese lado lindo de poder decir, ojalá que alguien inspirado entre ahí y pueda hacer un manejo diferente de ese recurso tan valioso, ¿no? Seba, querido, te mando un gran abrazo. Vamos a estar subiendo todas las notas a redes sociales y a la página para que la gente te pueda volver a escuchar. Bueno, gracias. Y esto, incluir a los vecinos que menos queremos también, tal vez, yo lo tengo vecino por donativo y es algo con el que me voy a tener que vincular el tiempo que esté en la punilla. Así que, bueno, animarnos a vincularnos, por algo estamos cerca, por algo las cosas se suceden y las vemos. Y eso, ser responsable también habla de que cuando vemos, tenemos responsabilidad sobre lo que estamos viendo. Así que, abrazo, Juan. Te mando un gran abrazo. Así pasaba Seba Domínguez con su reflexión en referencia al uso del agua, de los recursos en nuestras sierras y también en vistas de cómo ahora las lluvias pueden volver a movilizar todo ese lugar que no quedó sin nada después de los incendios. Transformarlo, el mundo. Pronunciar una palabra es pronunciar el mundo. Entonces, transformarlo. Desde Huerta Grande, Radio Panamericana.